conoce como la guerra sucia, y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Esto, lo de la Comisión de la Verdad, es algo que a todos nos importa, nos interesa conocer lo que pasó. Como dices, castigar a los responsables, y sobre todo el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de